De cerca y de lejos no eres tú, esconde complejos. Pongámosle precio a tu virtud. Tu estrella no deja entrar en la luz. Tú ya no eres tú. Tu miedo no escucha tu salud. Yo quiero buscar tu ruido, tus latidos. Estrella del sur, revela tu latitud. Estrella del sur, tu cielo lo pintas tú. Déjame atravesar esa armadura de cristal. Invítame a compartir tu soledad. Los malos tiempos, ya no te detecto en mi radar. Los buenos, los menos, apenas te escucho respirar. Ya nada ni nadie puede entrar tu órbita impar. Pero ahora te tengo que contar que si quieres yo salto contigo al vacío. Estrella del sur, revela tu latitud. Estrella del sur, tu cielo lo pintas tú. Estrella del sur, revela tu latitud. Estrella.